casi situaciones idénticas. Dorrego, el padre del federalismo en la Argentina, era asesinado y fusilado. Juan José Valle, por sublevarse contra el golpe de Estado de 1955 para pedir otra vez la normalidad constitucional, había sido también sentenciado a muerte de la misma casi forma e idéntica situación que Dorrego. Y son dos hechos que marcan, el primero, la aparición de Juan Manuel de Rosas en la política argentina y la creación fuerte del desarrollo del federalismo, pero además la lucha entre federales y unitarios, y el otro, la incentivación desde el exterior a favor de los que querían voltear a Perón, y entonces también se desarrolla el peronismo y el antiperonismo. De esto ha pasado mucho tiempo y hoy estamos en otro momento, ya en el siglo XXI, y entonces, a las 7:30 de la mañana, la noticia de hoy es que el hermano del presidente de la Nación se tiene que presentar frente al juez porque está imputado Gianfranco Macri, igual que el padre del presidente, igual que varios miembros de la familia Macri, en manejos no santos y en cuestiones vinculadas al soborno, a la coima, al cohecho, etcétera. Desde que asumió el presidente de la Nación, mire, no ha ganado para disgusto con relación a su familia, lo que ha puesto de manifiesto es que permanentemente la familia Macri, antes, durante y actualmente, siempre ha estado en la cuerda floja. Hubo denuncias contra las empresas del grupo y hasta una polémica cuando aparecieron las cuentas en el exterior, las cuentas offshore, las indagatorias por los cuadernos, los Panama Papers, el escándalo del correo argentino, el blanqueo que favoreció a la familia Macri, las coimas que ahora aparecen por otra de las empresas del grupo, las deudas impositivas a la AFIP de Yacilec, empresa energética, los negocios de la familia presidencial pasaron a ser una cuestión histórica, habitual, de un grupo empresario que tenía 5 o 6 empresas cuando se produjo el golpe del 76 y que después de la dictadura terminaron con 40. En el caso de los Panama Papers, el escándalo fue internacional, ustedes recordarán, por el grupo de periodistas, y se desató allá por el año 2016 tras la filtración más grande de la historia sobre sociedades offshore. El apellido Macri apareció involucrado aquella vuelta en varios lugares. En los documentos de Training, que se constataron con que la firma había sido creada en las Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de $5,000, y sus primeros directores fueron Mauricio Macri, Franco y su hermano Mariano. Rápidamente la estrategia del grupo fue cargar las responsabilidades en Franco, o sea, la culpa era del padre. El hombre, que hoy tiene 87 años y que no está bien de salud, aseguró que designó a sus hijos como directores, pero que en la práctica solo él ejerció el cargo para salvarlo al presidente. El 20 de septiembre del 2017, la justicia resolvió que el presidente no fue socio ni accionista, es decir, un santo inocente, y que no percibió dividendos de ningún tipo de utilidades ni ganancias de las firmas offshore Fleck Training y Kajenmush de Panamá. Gianfranco, el que tiene que estar a las 7:30 frente al juez, el hermano de Mauricio, maneja el grupo Songma tras la dedicación del presidente en la política. Su hermano pasó a ser el comandante comercial. Su nombre aparece con fuerza en agosto del año 2017 cuando lo denuncian acerca de un blanqueo de 622 millones de pesos, 35 millones de dólares aproximadamente, 35 millones y medio, al tipo de cambio de ese entonces, y el caso fue que los más polémicos en ese momento, porque el Congreso había quitado la posibilidad de que blanquearan parientes o familiares de funcionarios. Sin embargo, el presidente de la Nación habilitó días después con un DNU para que su familia pudiera blanquear. Y ahora se sabe, además, que Bonadío le va a tomar declaración por la acusación, hoy a las 7:30, por la acusación que le hizo Claudio Berti, el ex titular de Locovi, por pagos de coimas a las empresas dueñas de los corredores viales en el gobierno de Néstor Kirchner y del ministro Devido. Sin embargo, los problemas no terminan allí. El caso de los cuadernos, que declaró ante Bonadío, que fue el primer empresario en mostrarse como colaborador, apareció allí una empresa que había sido comprada por Midlin, el dueño de Panamá Energía, y Midlin aparentemente no tiene por qué estar detenido, así que entiende la justicia, pero lo real es que aquí aparece jugando el primo de Mauricio Macri, Calcaterra. El primo del presidente, Ángelo Calcaterra, quedó involucrado judicialmente desde que se destapó el escándalo de Overdech por su empresa IEXA en la obra para el famoso soterramiento del Sarmiento, investigada por la justicia argentina por posible pago de soborno. Este expediente es uno de los capítulos nacionales del famoso lavallato de Brasil, que arrasó, incluso que tiene preso a Lula y un escándalo con varias personas detenidas en Brasil. El empresario es uno de los principales acusados. Tras varios meses de interrogantes, Calcaterra le vendió la empresa a Marcelo Mingli, el dueño de Panamá Energía, uno de los que más ha hecho negocios con el gobierno de Mauricio. Sin embargo, los problemas no terminan allí. Cuando explotó el caso de los cuadernos, declarado ante Bonadío y fue el primer empresario en mostrarse como colaborador, y estuvo pocos minutos en Comodoro Py y se fue a su casa. Me pidieron dinero para la campaña, sentenció. No estuvo detenido de manera preventiva y se fue a la casa el primo del presidente. El caso del Correo Argentino, que fue uno de los más escandalosos, ustedes saben que desde febrero del 2017 el Estado argentino decidió perdonarle al grupo Macri, por el que hoy, el radical que hoy es ministro de Defensa, que antes era ministro de Comunicaciones, una deuda de 70.000 millones de pesos después de 16 años de litigio, y sin embargo, a último momento apareció una fiscal, Gabriela Boquín, que detuvo la operación por considerarla abusiva para el propio Estado. Ante la presión pública, el presidente pidió volver todo a foja cero. O sea, tenían todo preparado para no pagar nada de lo que debía. El caso ahora que comentábamos el otro día, Yacilec, que semanas atrás, después de 14 años de recibir expedientes judiciales en tribunales fiscales y demás, se confirmó que la empresa integró, que el presidente Macri, antes de ser presidente, integró esta empresa, hasta el 2016, a deuda decenas de millones de pesos a la AFIP. De manera que podríamos seguir un rato largo contando todas estas cuestiones que hacen que uno no tenga por qué creerle a las personas que han aparecido históricamente vinculadas, sin olvidarnos de todos los antecedentes familiares como proveedores del Estado, pero además de distintos escándalos, pasando de las cloacas de Morón por el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, con Maldivas, por lo que usted quiera. Y además, todos estos antecedentes conocidos por la sociedad aparentemente no fueron los avise para que Mauricio Macri fuera elegido presidente de la Nación Argentina. Así que no hay que imaginar qué puede pasar en los próximos comicios, en tanto y en cuanto a la tendencia colectiva, el desconocimiento, la falta de información genérica sobre estos temas, haga que cualquiera de los prontuariados, Macri asumió la presidencia con prontuario, muy extenso, más que currículum, prontuario, y por el otro lado, no se olviden, perdonado por contrabando también por la Corte en la época de Menem, es decir, todas estas cuestiones indican que no hay por qué imaginar que a esta altura de su vida va a cambiar. ¿Por qué pensamos que ahora va a cambiar? ¿Por qué pensamos que el actual ministro de Hacienda del gobierno de Macri, que para no pagar impuestos declaró que vive en un terreno baldío, y para no pagar el impuesto que corresponde a la ciudad de Buenos Aires por la propiedad que allí tiene, ¿por qué tenemos que pensar que ellos han cambiado? ¿Por qué tenemos que pensar que los grandes evasores van a cambiar? Miren, la AFIP está investigando 175.000 cuentas de argentinos en el exterior. Yo le diría que no se moleste mucho, que empiece investigando el gabinete, que ahí tiene un montón de cuentas. El gabinete del presidente, la mayoría tiene su dinero en el exterior. ¿Y cómo se saca la plata del país? No tributando. Es plata que se esconde. Ninguna de esa plata es clara ni limpia. Porque si no, se mantiene con giros como corresponde. No, se saca de otra manera. En una Argentina que hace agua por todas partes, tiene autoridades con antecedentes muy gruesos de distinto calibre en la justicia. A las 7:30, el hermano del presidente tiene que presentarse ante Bonadío. No quería presentarse porque dice que tenía un viaje. Bonadío le dijo que tiene que presentarse. Y por otro lado, los médicos del Estado van a corroborar la salud real del padre del presidente, porque la familia dice que no está en condiciones de declarar. Los Macri hace mucho tiempo que ejercen el poder en la Argentina. Ahora sentaron a su hijo en el sillón de Rivadavia, pero siguen siendo los mismos Macri. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. Para este 13 de diciembre el pronóstico dice que tendremos 24 grados de máxima en la ciudad, con nubosidad variable y tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias y tormentas. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día a todos. Bueno, hoy es un aniversario muy, muy central de la historia política argentina, porque el fusilamiento de Dorrego nos lleva a la aparición de Juan Manuel de Rosas con los 1000 colorados del monte, y nos lleva también al desarrollo del federalismo, porque en realidad Dorrego es el fundador del federalismo, quizá todavía no profundamente homenajeado. Yo decía hace un rato que era casi lo mismo que había pasado con Valle, ¿no? Cuando Lavalle ordena el fusilamiento de Dorrego y Aramburo el de Valle, se repite casi la historia en la Argentina, ¿no? Bueno, la historia se repite continuamente, es decir, esto no es una novedad. Vico hablaba del corso y recorso de la historia, es decir, se van repitiendo los acontecimientos, casi calcados. Pero no solo el fusilamiento de Dorrego es un crimen digitado, ordenado, tal vez así que hay correspondencia, que no se destruyó como pedía quien las escribió, demuestra de que había ya un acuerdo previo con bastante anticipación de Lavalle con los integrantes de las logias para asesinar a Dorrego en cuanto fuera posible. Y esto de asesinar no es novedad. A Perón mismo, si no se hubiera ido al Paraguay cuando se produjo su derrocamiento, seguramente hubiera sido fusilado también. Es decir, no Valle comete el grave error de haber desobedecido las órdenes de Perón, de la misma manera que Dorrego desobedece a Rosas cuando le dice vayamos para Santa Fe porque te van a fusilar, no van a dar vuelta y si me agarran a mí también me fusilan. Dorrego estaba creído, porque así era su carácter, su bonomía, en el corazón de los hombres, en la bondad. Tal es así que era tan querido don Manuel Dorrego que lo llamaban el padrecito de los pobres. Es decir, hay una similitud en la política dorreguiana con la política peronista, salvando las distancias, naturalmente. Pero él realmente el que trata de aplicar el federalismo en Buenos Aires. Un federalismo que ya había iniciado años antes Artigas, ¿no? Otro gran federal, yo creo que es el primer gran caudillo argentino, porque así murió, así lo puso en su testamento. Yo, José Gervasio de Artigas, argentino nacido en la banda oriental, y ya hacía más de una década que existía la República Oriental del Uruguay como país. Es decir, son hombres que dieron su vida, dieron su trabajo para que los suramericanos en general tuviéramos otra historia, una verdadera historia. Desgraciadamente, yo digo que Argentina tiene la suerte, la desgracia, y los argentinos también, de tener una riqueza extraordinaria, una riqueza que naturalmente es apetecida por los grandes, los poderosos económicamente hablando del mundo, para explotarla y llevarse los recursos de la nación. A veces uno escucha por ahí que te dice, no, pero con el poder que tiene comercial Estados Unidos, con el poder que tiene Inglaterra, o que tuvo Inglaterra en su momento, que era una potencia mundial, ¿para qué? La República Argentina no es nada. Mentira. ¿Acaso se llevan anualmente, en la actualidad, y se han llevado miles y miles de millones de dólares por año? Varios, hasta podemos hablar de cientos de miles de millones de dólares. Yo creo que si en este país no solo dejaran de robar a algunos funcionarios, a algunos presidentes, como ha ocurrido en la historia argentina, en un año este país sale adelante. Es decir, la riqueza es tal, la producción es tal que nos sorprendería a todos saber la verdad, porque la riqueza que se llevan las mineras del país lo saben ellos solos. Es decir, se toma como declaración jurada lo que ellos dicen que se llevan, y eso es mentira, es una mentira a todas luces. No hay ningún control, no solo en la cantidad y calidad de los productos que se llevan, sino en constante y sonante, en plata física. Es decir, y ahora ya ni hace falta, a través del sistema bancario, se lleven físicamente oro, sí, claro, o dinero. Se hacen son transferencias, los asientos contables. Sí, transferencia electrónica. Pero queríamos hacer una referencia a Dorrego. La seguimos mañana, Miguel. Bueno, mañana estaremos nuevamente, compañero. 1828. El 30 de noviembre, el comité unitario que preside Agüero decide prender y fusilar a Rosas y Dorrego. Lavalle, héroe de Ituzaingó, se opone firmemente, pero es en vano. y el 1 de diciembre, Lavalle es nombrado gobernador provisorio de Buenos Aires, deponiendo a Dorrego. Varela escribe en el Pampero: la gente baja ya no domina y a la cocina se volverá. El 10 de diciembre cae prisionero Manuel Dorrego, y temiendo por su suerte, la Madrid, Brown y Díaz Vélez interceden por él ante Lavalle. La logia unitaria, integrada por Juan Cruz Varela, Agüero del Carril y Rivadavia, entre otros, aconseja sea fusilado. Lavalle no se decide. Por fin, del Carril ordena a este, en una carta que no se atreve a firmar, fusilar a Dorrego. Intímele que dentro de una hora será fusilado, dice Lavalle a su edecán Elías. Dorrego, que nunca creyó en algo semejante, pide papel y tinta para 3 cartas. A su mujer e hijas, a su hermano y a Estanislao López, ahora jefe del Partido Federal. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos perdono a mis perseguidores. Que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. A las 3 de la tarde del 13 de diciembre de 1828, en el pueblo de Navarro, cae fusilado Manuel Dorrego. Varela escribe en el Pampero: Bustos y López, Solá y Quiroga, oliendo a sobra, desde hoy están. Dorrego ha sido muerto, asesinado, pero su sombra pesará en Lavalle hasta su propia muerte. Lavalle, quizás el menos culpable de aquel crimen, será ante la historia el único responsable por la disposición de la logia. ¡Ay, cielo, cielito, cielo! Puerto Rico, por la valle injustamente, ay cielo, cielito, cielo, cielo de los como hoy en Navarro, y dio nacimiento a la aparición de un caudillo nacional y federal, Juan Manuel de Rosas. Años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Perdió el Real Madrid estrepitosamente de local, y esto psicológicamente predispone bien a River, y además en una reacción notable, el equipo local, de donde se va a jugar el Mundial de Clubes, que perdía 3-0, empató 3-3 y ganó por penales. Vamos, Enrique, a la información. Así es, vamos entonces primero a lo que tiene que ver con la Copa de Campeones de Europa. Una estrepitosa derrota sufrió entonces el Real Madrid por el Grupo G como local. 3-0 le ganó el CSKA Moscú de Rusia, y de esta manera, más allá de que estaba clasificado ya el equipo madrileño, le infringió una derrota más que aplastante y preocupante de cara a lo que tiene que ver con el Mundial de Clubes. De todas maneras, Real Madrid ganó el Grupo G con 12 unidades, segundo Roma con 9. Estos dos pasaron a lo que tiene que ver con la siguiente instancia de este certamen, y Victoria Plissen y el CSKA terminaron con 7 puntos en lo que tiene que ver con el certamen, el más importante del fútbol europeo. Y en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, finalmente se consagró el Atlético Paranaense de Brasil, igualó en 90 minutos 1-1 con el Junior de Barranquilla. También continuó el alargue, también continuó con el mismo marcador, aunque Jairan Barrera, el jugador del Junior, desvió un penal a los 5 minutos del segundo tiempo suplementario, lo que le hubiera dado la Copa al conjunto colombiano. No fue así, fueron los penales para el Paranaense, convirtieron Jonathan Veiga, Bergson y Thiago Heleno, en tanto que Renan Lodi desvió su remate, y para el Junior lo hicieron Narváez Pérez y el arquero Viera, en tanto desviaron sus remates Fuentes y Teófilo Gutiérrez. Por lo tanto, Atlético Paranaense ganó la Copa Sudamericana imponiéndose en los tiros desde el punto penal 4-3 frente al Junior de Barranquilla, y además se ganó el derecho a disputar la próxima edición de la Recopa Sudamericana frente a River Plate en febrero y marzo del año próximo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A los 84 años falleció Moisés Ikonnikov. Diego. Exactamente, intelectual, político y economista. Estudió en la Sorbona, fue funcionario de Carlos Menem y llegó a incursionar en el teatro de revista. Había nacido el 2 de septiembre de 1934 en el barrio de Caballito, hijo de una doctora rural y de un pequeño comerciante. Pasó su primera infancia en Ceres, en la provincia de Santa Fe, pero luego la familia volvió a la capital. Y allí, Moisés Ikonnikov, quien murió este miércoles, pudo cumplir aquellos sueños de sus padres, estudiar en el Carlos Pellegrini y en la Facultad de Derecho de la UBA. De aquel estudiante inquieto surgiría un dirigente político y un académico destacado tanto en Derecho como en Ciencias Económicas, y luego un político que pasaría por distintas variantes de la izquierda y por el exilio y todos los duros avatares de la década del 70, hasta que volvió al país y llegó a ser funcionario del gobierno de Carlos Menem, alcanzando allí una alta cuota de conocimiento público por su histrionismo, su versatilidad y su capacidad de polemista. Cuando Fernando Enrique Cardoso venía a la Argentina, siempre resaltaba que tenía dos intelectuales amigos, Pepe Nun y Moisés Ikonnikov. Moisés era un enemigo de la solemnidad y un profesor de la Sorbona que transitó el Mayo francés, que escribió sobre la renta económica y que fue a trabajar a un teatro de revistas de la calle Corrientes porque estaba aburrido de ser un intelectual. Vos sabés que él decía que el humor era lo más importante en la vida y se tomaba todo con mucho humor, pero cuando participa en el Mayo francés recibe un llamado de Perón, lo invita a que vaya a conocerlo a Perón. Perón quería hablar con él porque él tomó el pabellón argentino en aquella época del Mayo francés. Había una feria y tomó el pabellón argentino y le ofreció ponerse al frente de una escuela cuando regresara Perón a la Argentina, justamente similar a la que había en Francia en aquella época, dedicada a preparar cuadros. Después tuvo alguna incursión en los años 70 dentro del peronismo. Pero efectivamente él había tenido un pasaje por izquierda, algunos dicen que era afiliado al Partido Comunista. Yo un día le pregunté en la biela donde él habitualmente solía ir, Le digo, Moisés, ¿sos o no afiliado al Partido Comunista? Y si van a saber, si la ficha aparece, tengo que decir que sí. Si no, digo que no. Sí, y bueno, en todo esto que venimos contando está la síntesis de una vida de cierto modo apasionante. Porque Ikonnikov, que había presidido el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y luego de la Federación Universitaria de Buenos Aires, fue expositor ante el Consejo Mundial de la Paz en el SINC en el 62. Claro, vos sabés que para estar allí tenías que tener vinculaciones con el Partido Comunista. Y sí, luego fue docente del prestigioso Instituto Económico y Social de París, en la Sorbona, que dirigía François Perrot, donde estuvo al frente de varias tesis de Estado. Y presenció en forma directa al movimiento revolucionario del 68. También fue convocado por el gobierno de Argelia como asesor en planificación. Fue la antesala de su primer retorno a la Argentina y, como vos dijiste, fue convocado por el propio Juan Domingo Perón. Fundó el Instituto Nacional de Administración Pública, pero con la muerte de Perón y las amenazas de los represores golpistas, Ikonnikov volvió a emprender el camino del exilio nuevamente a Francia. Recién retornaría por la convocatoria de Carlos Menem, quien lo designó secretario de Planificación de la Presidencia, y después se desempeñó en el Ministerio del Exterior y en Relaciones Exteriores. Pero a la vez, el Ikonnikov de la Alta Academia iba alternando con otra faceta de polemista en programas políticos y hasta de humorista. Llegó a conducir programas propios, tanto en radio como en el Canal 26, y hasta participó en el Teatro Rastros, en revistas junto a Silvia Zuller. Dijo Ikonnikov en aquel momento: muchos dicen que estoy loco, que soy un payaso. Me importa poco, no me tomo en serio a mí mismo. 5 años atrás hizo una de sus últimas incursiones en la arena política. Fue candidato a diputado en la lista de Alberto Rodríguez A y se mostró como un crítico del kirchnerismo. Más allá de los vaivenes políticos, quedaría la imagen de un polemista infatigable, pero sobre todo de alguien que amaba la vida y que era un profundo humanista. Sus restos van a ser velados el jueves de 14 a 18 y el viernes de 9 a 11 en la funeraria de O'Higgins 2842, serán trasladados para ser cremados en el cementerio de la Chacarita. A nuestro dolido adiós al amigo y al maestro de la vida, al que lo encontré hace un mes en la biela, que era habitué, acompañado de su mujer, y lo vi muy deteriorado, y seguramente ese saludo y ese encuentro fue el encuentro del adiós. Moisés Ikonnikov, un típico hombre de la cultura, pero que supo entender que el humor era casi más importante en la vida que todo lo otro. Saber reír y hacer reír. Chao, Moisés. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos han pasado de la hora 6, 22 grados, la temperatura, cielo cubierto. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La UBA, que maneja 2 colegios secundarios, el Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ha decidido que 2 mujeres estén al frente de la rectoría. Valeria Berman, en el Buenos Aires, que es psicóloga, y Ana María Barral, que es profesora de Ciencias Naturales y especialista en Educación Sexual en el Carlos Pellegrini. Es interesante porque las 2 mujeres dicen que si los docentes usan el idioma inclusivo no van a tener ningún problema. Les aclaro que la Real Academia Española, de la que depende la Real Academia Argentina también, ha dicho que no se le puede dar femenino a todas las cosas, como se le ha ocurrido en este momento a aquellos que dicen que no hay género, porque se puede decir, por ejemplo, esto surgió en la época de Isabel, que se discutía si había que decir la presidenta o la presidente. Bueno, se le podía decir de las 2 maneras, dijo la Real Academia en aquella época, la presidenta o la presidente, porque el masculino incluye al femenino en cada una de las determinaciones. Pero resulta que ahora le quieren poner femenino a todas las palabras, y la Real Academia salió días pasados muy firme en esto, dicen que es una deformación absoluta del idioma y que no está ni autorizado ni permitido. Ahora, que las dos que van a ser rectoras de dos colegios secundarios que preparan jóvenes argentinos digan que se va a permitir, si el docente se le ocurre, usar el femenino de las cosas, por lo menos es peligroso. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, 10 detenidos ayer por disturbios cerca de la Bombonera y en el Obelisco. Tal cual se lo habíamos dicho sobre el cierre del programa, no se abrió el estadio de Boca porque sabían que venían los gritos contra Angelici y también en contra del presidente Macri. Bueno, cerraron eso, usaron la excusa de la seguridad, etcétera, etcétera, y entonces la gente que se acercó a la Bombonera igual gritó contra Angelici, no tanto contra Macri, sino contra Angelici, y en el Obelisco hicieron desmanes, tiraron piedra y demás, 10 detenidos en el día de ayer. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Reiteramos, a las 7:30 se tiene que presentar ante el juez Bonadío, el hermano del presidente de la Nación. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, se conoce ya quiénes integrarán el comité que tiene que controlar las cuentas de la gobernadora Vidal. El Tribunal de Cuentas va a tener a Ariel Héctor Pietronave, por representación de Cambiemos, a Daniel Carlos Chillo, por el Frente Renovador, a Juan Pablo Peredo, por los intendentes peronistas, a Gustavo Eduardo Díez, por Cambiemos, es decir, 2 y 2. En el Banco de la Provincia se dispuso que aparezcan Diego Rodrigo por la Unión Cívica Radical, Juliana Di Tullio por el PJ, por los intendentes. Di Tullio pertenece o ha sido una defensora acérrimo de Cristina, es un acuerdo que hicieron Unión Ciudadana y el peronismo. Vivaldo, Humberto Andrés Vivaldo, del PJ, por los intendentes. Mario Andrés Meoni, del Frente Renovador. Y Sebastián Galmarini, el cuñado de Sergio Massa, que había sido, en la última elección terminó porque no pudo renovar, senador por la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, que va a sentarse en el Banco Provincia, donde el que maneja todo eso es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en la doble función, ¿no? De intendente Vicente López y presidente del BAPRO. Así que entonces, los que van a integrar el directorio, un radical, 2 PJ y 2 Frente Renovador, 5 integrantes nuevos para controlar las cuentas en el Banco Provincia. Y lo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que debería estar en manos de la oposición, reparten 2 de Cambiemos y 2 del peronismo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ¿qué tenemos en deporte para destacar? Bueno, Miguel, para destacar tenemos que continúa preparándose River Plate para lo que tiene que ver con el próximo encuentro por el Mundial de Clubes. Ayer jugaron el Al Ain de Emiratos Árabes y el Wellington de Nueva Zelanda. Culminaron el partido 3-3 y en los tiros desde el punto penal ganó el equipo de Emiratos Árabes por 4-3. Por lo tanto, ahora, el próximo sábado, 13:30 hora de nuestro país, van a enfrentar al Esperanza de Túnez. Y de este encuentro, el próximo martes 18, saldrá el rival de River Plate en semifinales de este torneo del Mundial de Clubes. El sábado también van a jugar a las 10 de la mañana, hora de nuestro país, el Kashima Antlers de Japón ante las Chivas de Guadalajara de México. Y luego, el miércoles 19, 13:30 también, hora de nuestro país, uno de estos dos rivales será el adversario del Real Madrid en la otra semifinal. Bueno, dos directores técnicos, uno argentino, del Atlético Madrid, el del Barcelona, un español, y ahora se sienta también en este trío el técnico de River Plate, que ha subido en la escala de las cotizaciones de los técnicos y está considerado entre los tres mejores directores técnicos del mundo. Gallardo se ha subido al podio de los mejores técnicos del mundo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El 13 de diciembre de 1907 se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia. Humberto Beguín es el que lo descubre, y se celebra entonces hoy en toda la Argentina el Día del Petróleo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1983, Raúl Alfonsín anunciaba públicamente el decreto por el que se disponía el procesamiento de los miembros de las tres primeras juntas que gobernaron la Argentina desde el golpe de Estado contra el gobierno peronista de Isabel Perón en 1976. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, hoy también hay que recordar algo, Enrique. En el 2009, por primera vez, Banfield se consagra campeón de primera división del fútbol argentino en 2009, después de aquel recordado partido en el estadio de San Lorenzo que Racing le gana 1-0 con gol de Boyé, y donde Vita hacía mucha fuerza para que Banfield, un equipo chico, fuera campeón. Así que Banfield lograba su primer campeonato un día como hoy, salvo la parcialidad verde y blanca. Paradójicamente también que hay que decir que perdió el partido final frente a Boca 2-0, pero le alcanzó para consagrarse campeón. Hay que decir también, Miguel, una muy mala noticia para toda la falange de Independiente, porque ayer falleció Carlos Checonato, aquel integrante de la magnífica delantera que compartían Micheli, precisamente Checonato, Bonelli, Grillo y la Casia Bonelli, Grillo y Cruz. Ayer falleció, lamentablemente, y una muy triste noticia para toda la gente de Independiente que supo disfrutar. Para la familia de Checonato, nuestro saludo. La verdad es que... Qué delantera, por Dios. Sí, por favor. Micheli Checonato, como dijo... La Casio Bonelli, Grillo y Cruz. Y Grillo y Cruz. De esos, una cosa increíble, ¿no? Pero fue Cruz, integrante de aquella de la línea delantera con Corbata, Maggio, Angelillo, Sibori Cruz, que salió campeón sudamericano, el único, digamos, que integró aquella línea delantera. Sin embargo, estaban todos para jugar, porque cualquiera de los cinco de Independiente podía haber jugado. Eran tiempos donde los equipos jugaban durante varios campeonatos los mismos jugadores, ¿no? Sí, además la selección se armaba con la defensa de un equipo, el mediocampo de otro equipo y la delantera de otro equipo. Entonces, y la que le ganó, la delantera de Independiente, fue la que le ganó a los ingleses acá, correcto, en Buenos Aires. Correcto, claro. Aquel partido 3-1. Cuando no había mundial ese año. El gol imposible de Grillo, ¿no? Sí, sí, bajo la lluvia. 6 de la mañana, 50 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Y Lentino decía hoy que la historia se repite. ¿Se repetirá? En 1986 River Plate se consagraba campeón intercontinental. Se consagró al derrotar campeón de la Copa de Campeones de Europa al Steaua de Bucarest, un buen equipo rumano, por 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio. Y gracias a esa conquista, integra el grupo selecto de los únicos 29 equipos en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial entre 300.000 clubes o más reconocidos por la FIFA. En el ranking mundial histórico entre los años 91 y 2009 lo colocaban a River en la novena posición lo que lo hace al club con mejor posición en la tabla de todo el continente. Desde el año 2000 esa misma institución lo ha elegido 4 veces como el mejor equipo del mundo del mes. Fue designado por la FIFA como el 9º mejor club del siglo XX, luego de los resultados de una encuesta realizada a los lectores de la revista bimestral de dicha organización, el FIFA World Magazine, en diciembre del 2000, ocupando la misma plaza que el AC Milan de Italia y el Flamengo de Brasil, y superando equipos como el Inter de Milán, el Liverpool y el Benfica, entre otros, y quedando de esa manera como el mejor equipo argentino en este ranking y tercero a nivel continental atrás del Santos de Brasil y Peñarol de Uruguay. Y según esa distinción de la FIFA, River Plate fue el mejor club argentino del siglo XX, razón por la cual River se autoproclama como el campeón del siglo. Cerró su año este 2018 ganando una conflictiva Copa Libertadores con una final jugada en Madrid en el Estadio Bernabéu frente a su eterno rival Boca Juniors, imponiéndose en el suplementario por 3-1 de su rival. Los argentinos rebautizamos esa Copa, principalmente Miguel de Resi, esta Copa de la rival de la final robada a los hinchas que tenía que disputarse en el Monumental y por los hechos de la violencia trasladada a España como la Conquistadores de América. Muy feliz aniversario, querido River Plate, a 32 años de la conquista de la Copa Intercontinental 1986. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuzango de Renzo. ¿Puede hablar un poquito de fútbol? No, porque los jugadores antes volvían a 20 kilómetros por hora. Hoy vuelven 80. ¿Usted no me va a decir que Néstor Rossi volvía con el físico que tenían? Volvían rápidamente. Volvían a 20 kilómetros por hora, se jugaba distinto. Solalde, todos eran jugadores. Sí, también la gente era diferente, iba con chaleco y sombrero de estadio de fútbol. ¿Qué sí, tiene que ver eso? Eso es cierto. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad con la calidad? No, pero hoy no había que dominar, jugar. Había que dominar una pelota casi ovalada con la de tiento, como jugaban aquellos jugadores, y cabecear con una pelota mojada con tiento. Sí, todo era difícil y todo era complejo para el tiempo que se jugaba. Claro, usted me gana siempre, hijo, gracias. No, pero además, sí, y con potreros, porque los campos de juego hasta no hace mucho, que ahora mejoraron bastante, eran potreros, ¿no? Claro, yo veía volver a Ratín y volvía a los trancos, ¿no? Hoy se vuelve distinto. Bueno. Vaya pensando su voto que se va a presentar Riquelme. Usted no vio a Vélez, a Flechita de Oro Sansone, que inventó el autopase, pateaba la pelota y llegaba a él antes que la pelota. Qué linda, gracias por el chao. Espacio. Sansone, Conde, Ferrero, Subeldí y Mendiburo. Subcampeones con esa delantera Vélez. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Estamos con la pelotita hoy. Bueno, yo me quiero referir a los dos temas que usted tocó en el editorial. Uno, mire, antes de las elecciones del 2015, de la familia, solo se sabían 3 cosas, que antes del golpe tenían 7 empresas y después 40 y pico, el negociado de las cloacas de Morón y el contrabando de autos. Hoy se saben no menos de 25 temas, no menos graves, y sin embargo, muchos que hablan de decencia la siguen apoyando. Y lo más importante, Miguel, tuvimos que esperar más de 100 años para conocerla, yo me incluyo, la verdadera dimensión del coronel Dorregos. Y además no se le hace hasta el día de hoy la justicia que merece, ¿no? En ningún lado. Yo tengo que decir gracias, Pepe Rosas. Pregunto, ¿cuántos años habrá que esperar para darle la importancia y el lugar en la historia al general Valle? No hay ningún acto y en ningún regimiento, Miguel. No, hay un regimiento que le pusieron el nombre, en Rosario. Sí, pero bueno, está bien. Digo que no se lo recuerda, pero tampoco se lo niega. Antes se lo negaba y ahora todos los años para esa fecha hay homenajes en el Campo de Mayo. Eso es cierto. Pero bueno, esperamos ciento y pico de años por Dorrego, esperaremos un par de años por el general Valle. Usted el año pasado entrevistó a la hija de Valle. Ojalá la volvamos a escuchar. Sí, el año pasado, no, antes de que falleciera. Ya, tiene razón. Uy, perdón, pido perdón. ¿Cuánto hace que falleció? Hace más de un año. Me olvidé, pido perdón. Gracias, Miguel. 6 de la mañana, 57 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, el coronel Dorrego, en la forma como fue muerto, tampoco hay tanta diferencia como fue muerto el general Perón, porque lo mataron a disgustos, lo llenaron de problemas, lo llenaron de palos en las ruedas, y esos que hicieron esa tropería han estado gobernando hasta hace poco. Entonces, en el nombre de la Cámpora, que fue el traidor más grande que traicionó a Perón, hoy nos quieren decir, nos quieren imponer que ellos son los buenos, que ellos hicieron el buen gobierno. Estamos en manos de dos mafias, una la que nos gobernó antes y otra la que nos está gobernando ahora, y esta que nos está gobernando ahora fue puesta por la mafia anterior, porque están todos emparentados entre ellos y hay un capo de la mafia que está viejo y no puede responder ante la justicia, que es el padrino, que es el padre del presidente. Entonces, todo está manejado por las logias que están detrás de todo este chiquero. Y no viene nadie a gobernar este país, no viene ningún gaucho, se presenta con heroísmo y con la lanza tacuara a gobernar este país. Gracias a Dios. ¿Quién es? Buen día. Hola, Alfredo Quilmes. Mira, ayer lo tocó cobrar, discúlpeme si me equivoco del tema, ¿no? Pero lo tocó cobrar en una provincia de Solana, acá tenemos un banco solo, ¿vio? Y sé que había un viejito, un mayor, una persona, no sé, discúlpeme por los viejitos, y estuvo de las 4 de la mañana, estaba sentado, después le dimos agua porque estaba desmayando, después le lavamos un poco la cara y todo así, y cuando entró al banco, yo no pudo entrar porque lo tuvimos que levantar así, con la mano así, hasta donde se cobra y sacarlo de vuelta, porque no daba más el hombre. Había 200 personas afuera, y de la parte de capacitado, casi 100 personas con el carnet en la mano. ¿Pero por qué no hay un baño de eso, aunque sea de cartable, de eso plástico, de sanitario de plástico, que después se levanta y se tira? ¿Por qué no se lo vamos todos derechos y no ponen que sea un baño para ir la mujer, los hombres, todo yo? Es una vergüenza lo que está pasando aquí en San Francisco Solano. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Se oscurece cada vez más la ciudad de Buenos Aires y la tormenta se acerca y se puede desarrollar en cualquier momento. Nubosidad justamente en aumento, tiempo de mejorando con probabilidades de lluvia y tormentas. Vientos moderados a regulares del noreste con ráfagas. La máxima para hoy 24 grados, a las 7 de la mañana tenemos 22. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor, la temperatura de 9 grados, la máxima 14, parcialmente nublado y puede llover en Malvinas en cualquier momento. La Cámpora fue a esperar a Ezeiza a Vudú y lo despidió con aplausos cuando salía. Luego se presentó en C5 para hablar de presos políticos. Recordamos que Vudú está sentenciado, pero no justamente como preso político, sino porque se quiso quedar con la máquina de imprimir billetes de la Argentina. En la Antártida base vicecomodoro Marambio. Temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 4 grados. El cielo parcialmente nublado, con vientos moderados aumentando a fuertes del noreste con ráfaga, buena visibilidad. Paz Esperanza para un país bioceánico y bicontinental. 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero, nubosidad en aumento, vientos fuertes. Base Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero. La máxima 2 sobre 0, cielo nublado con probabilidad de neblinas. Belgrano 2, 4 grados bajo cero, la máxima 2 sobre 0, probabilidad ventisca bajas con vientos muy fuertes. Base San Martín, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 5 grados sobre cero. Cielo nublado a parcialmente nublado. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental, nubosidad variable con vientos leves a moderados de direcciones variables. La temperatura en Orcadas 3 grados bajo cero, la máxima 4 grados sobre cero. 2 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 22 grados en la ciudad, y se va poniendo cada vez más oscuro por el avance de la tormenta. Astillero Río Santiago prepara la entrega del Araquín a la Armada Argentina. Este viernes concluirá en la reparación y el mantenimiento del barco que demandó en un tiempo importante, desde el año 2014. Los trabajadores dicen de esta manera que cuando tienen las disponibilidades pueden trabajar y cumplir. En medio de una disputa con las autoridades de la provincia, los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y otros más dicen que Astillero Río Santiago está esperando que alguien se haga cargo y lo ponga a funcionar en serio. La página deportiva. Comienzan a actualizarse los partidos de la Superliga que fueron suspendidos en su momento. En el día de hoy, a las 21, arbitraje de Silvio Truco en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios. Se ponen al día Huracán Argentino Junior, precisamente partido correspondiente a la octava fecha. Huracán, el equipo de Gustavo Alfaro con Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Mancinelli y Alderete, Auski, Damonte, Iván Rossi, Walter Pérez, Lucas Gamba y Diego Mendoza. El conjunto de Argentinos Juniors, que dirige interinamente Raúl Sansotti, ya que Diego Dabove, el ex técnico de Godoy Cruz, será el entrenador la próxima temporada, con Lancilota, Sandoval, Torren, Bojaniche, Ibáñez, Romero, Machín, Montero, Pisculici, Bobadilla y Alexis McAllister. Fin del sueño para los Leones en el Mundial de Hockey sobre Césped Masculino que se está disputando en la India. Ayer cayeron ante la selección de Inglaterra por 3-2. En el partido correspondiente a cuartos de final, y por lo tanto se terminó la participación argentina en dicho certamen. 2 goles de Gonzalo Peiliat estaban dándole esperanza a la posibilidad del equipo que dirige Germán Orozco de llegar a una nueva instancia de este certamen, pero finalmente se impuso el equipo británico y Argentina terminó eliminada. Y en lo que tiene que ver con el rugby, una mala noticia para el rugby francés, ya que Nicolas Chauvy, jugador del Stade Francais de rugby, que estaba hospitalizado desde el domingo anterior después de haber sufrido un traumatismo cervical que le provocó un paro cardíaco y una anoxia cerebral, falleció ayer, provocando luto en el rugby de aquel país. 5 minutos pasaron de las 7 de la mañana. El intendente peronista de Villa Gesell denunció penalmente a la cooperativa eléctrica local. El jefe municipal pidió que se investigue una deuda millonaria de Servige con Camesa y con la Dirección de Energía, y además aseguró que no se integró una póliza de caución. El municipio analiza pedir la caducidad de la concesión. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, radicó en el Ministerio Público de Dolores una denuncia penal contra el Consejo Administrativo de Servige, la empresa que presta la electricidad en la villa. Llueve en la provincia de Buenos Aires ya en algunos lugares. Faltan 24 minutos para que se presente Gianfranco Macri frente al juez Bonadío. El hermano del presidente quería usar la excusa de un viaje y le dijeron que tenía que presentarse. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los dos sindicatos de pilotos de aviones aceptaron la conciliación obligatoria por 15 días. No hay paro, por lo tanto funcionan normalmente los vuelos en el Aeroparque Metropolitano y en Ezeiza. Y los que sí están de paro son los judiciales, por 48 horas, el gremio de Piumato. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. La masacre de Margarita Belén en el Chaco, en el doloroso recuerdo, ni olvido ni perdón. Se conoce como masacre de Margarita Belén a la tortura y ejecución de 11 militantes y desaparición forzada de otros 4, realizado en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 en un lugar cercano a la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco. El ametrallamiento se disfrazó, como era común en la práctica en esa época, de un tiroteo fortuito durante un intento de huida de los prisioneros. El caso fue uno de los más de 700 tomados en cuenta en el juicio a las juntas en 1985 y por eso se condenó a los miembros de la Junta Militar que encabezaban la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, Jorge Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti. Más tarde, en 1990, serían indultados por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, aunque los indultos fueron revocados por una corte federal el 24 de agosto del 2007. Un monumento sobre la Ruta Nacional 11, en el sitio donde se produjeron los hechos, recuerda a los caídos de este trágico suceso. La masacre de Margarita Belén en el recuerdo, un hecho que no debemos olvidar ni perdonar a los asesinos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jáuregui, Miguel. Bueno, sigo haciéndose una especie de análisis sociológico de la realidad. Si todos los que llamamos por teléfono y participamos a este programa que nos permite tener así una participación activa y real, tomamos conciencia que los mecanismos que tenemos a mano, llamémosle elecciones, los tenemos que usar para limpiar y corregir todos los problemas y desaguisados que hay. Si no, nos queda una sola manera, y vuelvo a reiterarlo, la manera violenta de ejercer un proceso de revolución que realmente nos lleve a cambiar de fondo toda esta situación, nada más. A las 7:30, trabajadores de Siam cortan el puente Pueyrredón. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Juan del Partido Morón. ¿Lo escucho? Sí, mire, yo en Uruguay viví cuando, no me acuerdo si Sanguinetti o La Calle, dispusieron que los bancos atendieran al público de 17 a 22 durante el verano. Me parece que no, ese jubilado que sufrió tanto problema de salud, se verían con ese horario beneficiados en su salud, los jubilados sobre todo. Bueno, usted sabe que en Paraguay trabajan también con horario muy temprano, por ejemplo en el verano abren de 7 de la mañana al mediodía. Sí, son las dos alternativas, ¿no? Claro, trabajar de tarde de noche hay un tema de seguridad. Trabajar más temprano, sí, supuestamente mejor. Bueno, en Asunción los bancos abren a las 7 de la mañana en el verano. Bueno, gracias por su atención. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miran Gil. Es inaudito que dirigentes secretarios de la CGT permanezcan tanto tiempo en sus puestos. El mandato debería ser 4 años y una reelección. No puede ser que un Daer, una Cuña, un Caballero y un Barrio Nuevo se atornillen en el asiento y no lo larguen más. Pero, perdón, ¿quién dice eso? Yo. Por eso, pero el tema es, ¿afiliado a dónde está? ¿Cómo? ¿Usted a dónde está afiliado? ¿A qué sindicato? No, yo estaba en bueno, Cetia, pero entonces pero pongámonos de acuerdo. Los gremios tienen leyes que generan cada uno de los gremios, los propios trabajadores. Si están los secretarios generales, mucho tiempo, debe ser porque el estatuto lo permite y debe ser porque lo votan o lo eligen o como fuera. Y entonces opinar de afuera es fácil. Yo también quisiera que pasaran otras cosas que no pasan. Ahora, ¿cómo se hace? Porque no se puede opinar ni legislar sobre una cuestión que pertenece exclusivamente a los trabajadores. Se organizan los trabajadores en gremio. ¿Cómo? El estatuto tendría así como el cargo presidencial pero ¿quién dice eso? Yo lo digo. ¿Y usted a qué gremio está afiliado? A CETIA. ¿A cuál? CETIA. No lo entiendo. Empleados Textiles. ¿A dónde está? ¿A la OIT? Ah, a CETIA. Empleados Textiles. A CETIA. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿usted participa activamente en CETIA? No, yo ya estoy jubilado. ¿Participó alguna vez en CETIA activamente? ¿Fue a votar? ¿Propuso cambio? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y cómo le fue? Ah, no sé, no me acuerdo. Ah, bueno. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Santiago de La Plata. ¿Cómo le va de Renzi? Cada vez mejor, porque como yo soy hincha de Racing, no tengo nada que ver con ustedes. Bueno, pero nosotros lo ayudamos siempre a ustedes. Por eso. Usted fíjese que cada vez que Racing sale campeón tiene un técnico que salió de River. Es cierto. Y siempre le vamos a dar una manito. Y hoy no voy a hablar de política. Estoy contento. Le ganamos a Boca. Tuvieron que suspender la fiesta. Así que eso es lo que quería decirle. Como me lo imaginé, le salió el cruce. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo saludo, adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, ante todo me gustaría hacerle una consulta, porque acá un oyente ha dicho que Cámpora fue un traidor. Así gratuitamente calificó al gobierno anterior de montonero y se dice cualquier cosa, como es costumbre de ese oyente. Lo primero que se le ocurre dice, sin ningún rigor histórico. Entonces, si entre nosotros nos vamos a hacer la misma chicana que hace el enemigo de calificar y descalificar a compañeros, porque se nos ocurre, ¿no es cierto? Y que esto provenga de una persona mayor que supuestamente debería aportar sabiduría y experiencia, a mí me preocupa. Y que lo diga así sin más y no se le cuestione nada. ¿Cuántas veces usted ha dicho, se acusa a la Cámpora prácticamente de ser montoneros de nuestro tiempo? No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que Cámpora fue un tipo muy leal a Perón y hizo siempre lo que Perón dijo. ¿O no es así? ¿Cómo la ve usted? Yo creo que cuando lo cambia Paladino y lo pone a él, justamente lo pone por la lealtad que había tenido Cámpora históricamente. ¿Y por qué le permite entonces a este... Yo no me meto cuando cada cual, porque yo no puedo... Porque no es opinable la historia, discúlpeme. Pero yo le digo esto. Como terminó la historia después, da la sensación de que Cámpora se creyó, digamos, que el presidente iba a ser él. Y la verdad, yo creo que Perón también pensó que iba a ser él, y que Perón no tenía ninguna voluntad de ser presidente de la Nación. Lo obligamos todos a ser presidente de la Nación porque Cámpora fue desbordado por la tendencia revolucionaria, digamos. ¿Desbordado? ¿Cómo? ¿Desbordado? Sí, fue desbordado. Pero fue desbordado a tal punto que le armaron parte del gabinete, le pusieron... Una persona no define... Cuando yo digo que fue desbordado, le estoy diciendo de que... le hicieron hacer cosas que ni él había pensado, ¿me explico? Hasta Perón fue desbordado cuando en la Plaza de Mayo echó a los montoneros. Supuestamente dicen que sí, lo echó. Claro, y también. Cosa que tampoco tiene rigor histórico. También, pero ¿sabe qué ocurre? Que, por ejemplo, si alguien dice algo que es impropio, uno sale al cruce. Ahora, cuando es una opinión histórica, ¿y qué va a hacer? Pero es que la es como si usted me defienda a Moreno y yo no estoy de acuerdo, pero yo acepto que usted lo defienda. La historia se basa en los documentos y en los testimonios. No es opinable. Hay que mostrar los documentos y los testimonios. El tema es... Distinto es el caso de... Bueno, para ser justo y en honor a la verdad, usted sabe que Cámpora no renunció. O sea, nunca firmó la renuncia. Solano Lima dijo, salió a decir, yo también renuncio, cuando se anunció la renuncia, que no había hecho Cámpora. Así que de esto podemos hablar un rato largo y hay un montón de matices. Pero hasta ese momento, digamos, hasta que lo eligieron presidente, seguramente que fue muy fiel a todo lo que hizo, al punto tal que en la Cámara de Diputados hacía todo lo que se le pedía. Sí. Lo saludo. ¿Quién es? Nadie, dale. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 21 grados 9 la temperatura. Cuando se armó la juventud kirchnerista, digámosle así, que fue una decisión entre dos dirigentes, que había que ponerle un nombre, le habían estado buscando nombre, y bueno, finalmente dijeron, vamos a ponerle Cámpora para reivindicar un poco de aquella posición. Algún día lo podemos hablar con cualquiera de los dos promotores de este tiempo, o de ese tiempo, que le dieron origen a ese nombre. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 13 de diciembre de 1911, el noruego Amundsen llegó al Polo Sur en la Antártida. Roald Engelbrecht Grafning Amundsen nació en Borge, Offold, Noruega, el 16 de julio de 1872 y falleció en el mar de Barents el 18 de junio de 1928. Explorador noruego de las regiones polares, dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. También fue el primero en surcar el paso del noroeste que unía el Atlántico con el Pacífico y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el Polo Norte. Tenía una excelente formación marinera y una especial habilidad en la técnica de supervivencia, aprendidas en parte de su experiencia en deportes invernales, en la vida de los esquimales y en las expediciones que le precedieron. En sus diferentes expediciones contó con un renombrado equipo en los campos de la navegación, del esquí, de la ingeniería aeronáutica y de la aviación. Amundsen desapareció el 18 de junio de 1928 mientras volaba en avión en el transcurso de una operación de rescate en el Ártico. Amundsen, el investigador noruego que un día como hoy llegaba al Polo Sur. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Se acerca la tormenta en la ciudad de Buenos Aires, es muy fuerte, así que tome precauciones si tiene que salir ahora. 7 de la mañana, 20 minutos, 21 grados 9 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un amplio dispositivo de la prefectura para evitar el corte del puente Pueyrredón que trabajadores de CIAN quieren efectuar a las 7:30. Veremos en qué termina. ¿Quién es? Sí, buen día, señor Miguel Antonio de Lanús. Hola. Lo escucho. No, yo sabe lo que le quería decir, como ustedes siempre recuerdan a todos, hoy es el día del petrolero. Sí, ya lo dije. Ah, sí, entonces no lo escuché, perdone que... Como yo trabajé 20 años en eso, por eso digo, hoy es el día del petrolero. Sí, sí. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao. ¿Quién es? Hola, hola, Miguel. ¿Quién es? Ah, sí, buenos días. Mira, Jorge del barrio de Versalles. Quería más que nada, Miguel, expresarte, porque tengo una situación muy, muy calamitosa, que es para los jubilados. Que nadie se acuerda, nadie verdaderamente lo defiende. Y estamos en una situación bastante alarmante y calamitosa. Hay un 30% menos del sueldo ganado por todos los jubilados, tanto los que ganen la mínima como los que ganan más también. Y nadie se preocupa, nadie dice nada. Es una vergüenza, sinceramente. Yo no sé si festejar la fiesta o festejar verdaderamente un luto nacional. Es una cosa que me indigna como argentino, que toda mi historia, después de 60 años de aporte que estuve para ayudar y beneficiar a políticos, a gente que estuvo de turno en la presidencia, y que hoy nadie reconozca a lo que el día de mañana vamos a hacer todo, porque todos se van a tener que jubilar. Pero si seguimos así, me parece que no vamos a llegar. O muchos de ustedes, o mucho de la gente que no se jubiló, va a estar pasando mucha miseria y no creo que lleguen a jubilarse tampoco. Si sigue el promedio de los trabajadores en blanco que hay y la cantidad de jubilados, decíamos ya hace un tiempo de esto, cuando dimos los números, no va a ser posible que se pueda pagar la jubilación. Por eso mismo. Si aparte están echando cada vez más gente, menos aportan, naturalmente lo están buscando para verdaderamente destruir el sistema jubilatorio. Es así nomás, como usted lo dijo. Bueno, Miguel, saludos, gracias. Y una sola cosita, como peronista, ¿por qué no toman medidas con las 62 organizaciones peronistas traidoras vendidas que están apoyando a gente de Macri? Y no hay nadie que diga nada. No, pero ya esas 62, que era de la época del Momo Venega, no existen más prácticamente. Pero no hay nadie que lo pueda disolver y sacarlos a estos malandras que se han usurpado al movimiento peronista. Me da indignación, sinceramente, porque yo conozco mucha gente, estuve muchos años en la juventud peronista, estuve luchando verdaderamente toda mi vida. Yo soy sobrino Luis Venturiero, no sé si lo conoció en la Casa de Gobierno. ¿Quién? 50 años estuvo en la Casa de Gobierno. Pero me da indignación que las 62 organizaciones estén copadas por gente que no es peronista y verdaderamente está apoyando a gente de Macri. Yo no sé cómo pueden usar ese nombre. Los saludo. Bueno, Miguel, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. El querido amigo y hermano Víctor Sueiro en el recuerdo. Con todo cariño a Rosita Sueiro, su esposa, y a su hija Rocío, este recuerdo. Manuel Víctor Carlos Sueiro, conocido como Víctor Sueiro, nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1943. Falleció el 13 de diciembre de 2007. Periodista, escritor y presentador de televisión. Se inició a los 16 años en el diario El Mundo y en televisión fue recordado su trabajo en Teleshow. Y lo último que hicimos juntos fue una terraza al mar en Mar del Plata, con producción de Quique García Fuertes, que falleció el año pasado, y luego fue el acompañante de Tita Merelo en A Todo Tita y Terrabusi. Víctor Sueiro trabajó desde siempre en los medios de comunicación y también incursionó en el cine y en el teatro como guionista y adaptador, pero sobre todo a partir de una experiencia límite que se convirtió en uno de los escritores más leídos de la Argentina. El 20 de junio de 1990 sufrió un vuelco en su extensa trayectoria mediática tras un paro cardíaco que lo tuvo clínicamente muerto por 40 segundos. De este salió gracias a la asistencia del médico de cardiología, el doctor Luis de la Fuente, y después de este hecho publicó Más allá de la vida, un libro con ventas masivas en toda América Latina. A lo largo de varios años tuvo que someterse a 15 cateterismos y 11 angioplastías a mano de su amigo el doctor de la Fuente. Contaba Víctor de su experiencia con la señora de negro. En serio, suena loco, pero es así. Un sueñito suave y después, ¡tac! Un túnel con una losa hermosa al final y la línea mortal. Me gustaría que la gente le perdiera el miedo a la muerte. Ahí no hace frío ni calor, no hay temores ni sensaciones malas, solo nos esperan cosas buenas. En 2003 volvió a la televisión, después de 13 años de ausencia, como productor general y conductor de Misterios y Milagros, que tuvo un éxito impensado y se repitió al año siguiente. En el 2003 lo distinguieron con un premio fuera de lo común, el premio Juntos Educar, que cada año desde el 2000 otorga el Arzobispado de Buenos Aires a una docena de personas que con su trabajo colaboran con la educación y la cultura. Un periodista le preguntó si de verdad no le tenía nada de miedo a la muerte y sin titubear Víctor contestó: morir es como un viaje en tren. Lloras los que se despiden en el Andrés, pero el que viaja está muy contento. El 14 de agosto de 2007, 20 días después de una operación cardíaca, se presentó en el programa de Mirtha Legrand. Después de esa entrevista fue operado dos veces más, hasta que el 13 de diciembre de 2007 falleció de un tumor de páncreas en el sanatorio Intavendi. Víctor Sueiro, en el recuerdo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Algo que es muy destacado, porque lo dice el Papa, y la información ganó espacio a nivel mundial, porque a Francisco, al Papa peronista, le preocupa la suerte judicial de líderes de América Latina. Francisco recibió un informe detallado sobre los procesos judiciales afrontados por expresidentes latinoamericanos y otros líderes sociales de la región. El Papa está preocupado por el Estado de Derecho en América Latina. Repito, el Papa está preocupado por el Estado de Derecho en América Latina y por el uso selectivo, repito, y por el uso selectivo de la justicia para inhabilitar líderes políticos y sociales en la región. Un selectivo de la justicia para inhabilitar a líderes políticos y sociales de la región. Un fenómeno, dice el Papa, que los especialistas bautizaron como lawfare, es decir, guerra judicial. Francisco recibió en las últimas horas el detalle completo de los expresidentes, de entre ellos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Ecuador, Rafael Correa, y de la Argentina, Cristina Fernández. El Papa recibió durante 45 minutos y en un ambiente distendido a un grupo de juristas latinoamericanos, quienes le entregaron el reporte. El encuentro tuvo lugar en la residencia del Vaticano, conocido como Santa Marta, en la mañana del martes, y los participantes fueron el abogado argentino Roberto Carles, la brasileña Carol Promer, Gracia Tusi, militante social italiana, y Chico Huarque, el músico de Brasil. El motivo de la reunión fue el de presentarle al Papa un informe elaborado por la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, junto con otros juristas, sobre situaciones del Estado de Derecho en América Latina, explicó Carles en declaraciones que hizo a la salida. Precisó que los documentos entregados puntualmente marcaban la situación de los expresidentes. En el ambiente de la reunión fue cordial, distendido, y nos conocemos de hace mucho tiempo y en principio nos hemos propuesto informar en forma permanente de distintos avances y cambios. El Papa condena la corrupción y ha dejado bien en claro que una cosa son las cuestiones de corrupción y otra cuestión es de abuso de justicia. En numerosas ocasiones, incluso desde muchos antes de ser elegido Papa, el abogado recordó que Bergoglio ha escrito libros y ha pronunciado muchas homilías deplorando la corrupción, con claridad y sin excepciones. Este detalle no es menor porque los expresidentes mencionados, Lula da Silva, afrontan múltiples acusaciones por corrupción e incluso lo mismo pasa con Cristina Fernández de Kirchner y con Correa. Sin embargo, la preocupación es el uso o abuso de la justicia en los distintos casos. El Papa está preocupado porque dice que se utiliza para anular a líderes políticos, a veces más allá de lo que corresponde. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. 32 minutos pasan el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se abrió en la Argentina el primer centro de venta de aceites de cannabis en el país. No existía, este es el primero, y está en la provincia de Córdoba. Atiende a 400 pacientes de todo el país. En marzo, el Congreso argentino aprobó la ley que permite el acceso legal al aceite de marihuana con fines medicinales. El primer local de venta de aceite de cannabis ya se encuentra funcionando en la Argentina. El sitio está ubicado en la Galería Argenta, en la esquina de Chacabuco y San Jerónimo, en el centro de la capital cordobesa. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Claro que cuando aparecen estos proyectos, inmediatamente aparecen extranjeros. Una empresa canadiense está interesada en explotar el cannabis en la Argentina y este grupo produce cannabis medicinales en San Juan, ya arreglado en esa provincia, acaba de comprar 819 hectáreas de tierras cultivables en la provincia de San Juan para la producción de cannabis. Son canadienses que van a producir entonces el aceite de la marihuana para usarlo curativamente. No lo hacen los argentinos, es decir, vienen a la Argentina, son canadienses, van a plantar cannabis en la provincia de San Juan. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El CEO de la empresa, que se llama Ben Ward, del grupo Wildland, comunicó: hemos sido recibidos calurosamente por el gobierno de San Juan y el pueblo argentino. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 34 minutos pasan de las 7 de la mañana. Marcelo Gallardo, ya lo dijimos, entre los tres mejores entrenadores del mundo. Los cables dicen que el entrenador de River es considerado entre los mejores estrategas del planeta y lo confirmó el título que termina de ganar. Después de alzar su segunda Copa Libertadores, Marcelo Gallardo ascendió a un lugar en el ranking mundial de entrenadores y ahora está en el podio junto al español Ernesto Valverde del Barcelona y Diego Simeone del Atlético Madrid. El técnico de River ocupa el tercer lugar y además de esto, el director técnico de River Plate despojó de ese lugar a quien estaba ubicado en ese tema, el tercero, que era un italiano, Massimiliano Allegri, de la Juventus, y ahora fue bajado mientras ocupa el tercer lugar entonces el argentino de River. El director técnico millonario acumula 4 títulos locales, 1 con Nacional de Montevideo y 6 internacionales. De su parte, Guillermo Barros Echeloto se mantiene en el sexto escalafón, mientras no pudo haber conseguido el objetivo. Se suma ahora el brasileño Renato Gaucho, de Gremio, y el francés Zinedine Zidane, que está libre, y el alemán Jürgen Klopp, que de Liverpool, el brasileño Mario Menezes, de Cruzeiro, en tanto Eduardo Cordet le robó la décima plaza a Ariel Holland, que ahora quedó décimo segundo. O sea que el de Racing está décimo en el calendario mundial y el de Independiente décimo segundo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. La escritora Beatriz Guido nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 13 de diciembre de 1922 y falleció en Madrid el 29 de enero de 1988. Novelista argentina, miembro de la generación del 55, a lo que también se les denominó parricidas. Su obra fue marcada por la fascinación con la religión católica y se centra en el análisis dramático de la realidad sociopolítica nacional, la introspección psicológica de sus personajes oprimidos y en cuestionamientos a las represiones sexuales hacia los jóvenes imperantes en las clases altas y pequeño burguesas argentinas. Junto a Silvina Bullrich y Marta Lynch, fue una de las tres novelistas argentinas más leídas de su época. Beatriz Guido era hija de Ángel Guido, el arquitecto creador del Monumento a la Bandera, y de Berta Irín, una actriz uruguaya. Estudió Letras en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. En el 54 escribió su primera novela, La Casa del Ángel, con la que ganó el concurso MC. El 23 de septiembre de 1950 contrajo matrimonio con el abogado Julian Gottheil, de quien se separaría 3 años después. El 15 de abril del 51, en casa de Ernesto Sábato, conoce a Leopoldo Torres Nilsson, el director cinematográfico argentino más importante de su generación, con quien inicia una relación sentimental que duraría hasta la muerte del director de cine, el 8 de septiembre del 78. Ese vínculo amoroso se convierte en una sólida relación creativa. Beatriz Guido participaba en los guiones que Torre Nilsson dirigía y donde él transpone a la pantalla algunos de los textos literarios más reconocidos de la escritora, como La Casa del Ángel, El Secuestrador, La Caída, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, Piel de Verano, Homenaje a la Hora de la Siesta, La Terraza, El Ojo que Espía y Piedra Libre. La Fundación Cones de Buenos Aires le entregó el diploma al mérito en el rubro de novela y en 1984, con la Vuelta a la Democracia, fue designada agregada cultural de la Embajada Argentina en España y con la muerte de Babsi Torre Nilsson en 1978, su vida se había marchitado y murió en Madrid en 1988. Beatriz Guido, una gran escritora en el recuerdo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? Sí, hola, Ernesto de Liniers, buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, yo quería hablar sobre Vudú. Con todos los problemas que tiene Vudú, él, cuando él recuperó, eliminó las AFJP, eso nadie, no se lo perdonan más. Toda la persecución es por eso. Y con respecto a Chicone, Calcográfica y todo ese problema, él no es para él, no se quedó con la empresa, sino que la nacionalizó, por lo que yo tengo entendido. Bueno, lo condenaron a 5 años y no sé cuántos meses. Está condenado en primera instancia, no está firme todavía, pero está condenado. Ahora, no quiero entrar a discutir qué hizo o qué no dejó, pero lo que usted acaba de decir también es cierto. O sea, es un dato para no olvidarse. Claro, claro. Adiós. Muy bien, gracias. Chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 42 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 21 grados 9, la temperatura en la ciudad. Está lloviendo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. Alerta por caída de granizo. El Servicio Meteorológico informa que podría ocurrir ante el choque del cúmulo limbo del caliente con el frío y producir caídas de granizo. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Miguel. Sí. Está en línea, lo puede saludar al secretario gremial de Empleados de Comercio de Capital Federal, el señor Oscar Tedesco. Bueno, queríamos hablar con Tedesco porque el otro día dimos una información acerca de un problema serio que hubo con la lista que fue derrotada, que aparentemente en el cambio de autoridades el día 10... crearon una situación de alta tensión con serios problemas en el gremio, y ahora nos enteramos que hay una especie de acampe justamente de esta lista que perdió, lo que obligó a que no trabaje en las oficinas del sindicato para preservar la salud de los empleados. Está complicándose cada día más. Te dejo, buen día. Hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. ¿Pero qué es lo que pasa? Y bueno, los inadaptados de siempre. Parece que la Argentina está viviendo una ola de crispación, de nervios, que la gente no acepta lo que tiene que aceptar. Primero, bueno, te quiero decir que a partir del 10 de diciembre yo soy secretario de Deportes y Recreación. Por favor. Nosotros cambiamos la lista, empezamos a rotar. No, porque yo la verdad ganamos la elección, el 10 de diciembre vencieron los mandatos. Perdón, hay cierta interferencia de fondo en lo que estamos escuchando, así que no sé si son micrófonos abiertos nuestros o es interferencia en la línea. A ver, Oscar. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Bueno, a partir del 10 de diciembre terminaron los mandatos. Claro, está bien, o sea que vos dejaste el cargo que tenías y también lo dejó el que era candidato a la oposición. Por supuesto, y cuando tuvimos que hacer el traspaso, el buen señor este no quiso aceptar que perdió las elecciones y no se la bancó. Entonces, como no se la bancó, no tuvo mejor idea que romper todas las vidrieras del edificio de al lado, que es de la obra social, un edificio que vamos a inaugurar próximamente, y está haciendo una campa en la puerta del gremio pidiendo de que entre cualquiera, no solamente las autoridades, sino los afiliados, que van a buscar remedios oncológicos, pañales. Entonces, el que dice cuidar el gremio, lo que está haciendo es nada más ni nada menos que romper el patrimonio del gremio y, aparte, impedir que los afiliados puedan transitar libremente y hacer la vida que tiene que hacer el gremio. Y nosotros decidimos no abrir el gremio para preservar la salud de nuestros compañeros, ¿no? Claro, ahora hay una situación que no se entiende muy bien, ¿no? Porque aparentemente decía la lista opositora contar con el apoyo del jefe de gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, de Santilli, y de contar además, que ya lo dijeron ustedes y lo hemos charlado alguna vez, con el apoyo económico incluso de supermercados Coto. ¿Puede ser que haya una alianza tan grande para una interna de comercio? Y sí, creo que parece que los muchachos en la interna del PRO Capital, parece que hay algunas diferencias, y nosotros somos un buen botín. Y bueno, el señor Alfredo Cotto podemos esperar cualquier cosa de un tipo que está procesado por tenencia de arma de guerra, y no solamente por tenencia de arma de guerra, sino de tenencia de arma de guerra y armas con los números de serie limados, o sea que es más delincuente todavía, está procesado. De ese personaje podemos esperar cualquier cosa, pero también tenemos que apelar que mucho más allá de esto, que la injerencia de personajes que no tienen nada que ver con el gremio, yo quisiera aprovechar tu programa para decirle al jefe de gobierno, no al jefe de gobierno, sino al ministro de Seguridad, Santilli, de que la calle Moreno, desde el día lunes, desde Diagonal Sur a Perú, está cerrada. Entonces, no hay transitabilidad de la gente. Hemos hecho una denuncia y aparte hemos advertido a las autoridades, porque tanto el compañero Cavalieri como otros compañeros más son integrantes de la obra social. Entonces, no queremos que mañana nos acusen de abandono de persona porque pasó algo y la obra social no puede responder como tiene que responder. Entonces yo creo que esto es una responsabilidad del que tiene el Ministerio de Seguridad en la Capital Federal. Bueno, Santilli está a cargo de la seguridad ahora, ¿no? Pero por eso, está a cargo de la seguridad, entonces me parece que tendría que hacer algo. O sea, después nosotros dirimiremos legalmente cómo es esta situación, ¿no? O sea, nosotros tenemos el mandato, ganamos la elección, el Ministerio de Trabajo avaló la elección, los fiscales que tenían ellos firmaron cada una de las actas que con el resultado de la votación, o sea que tiene una validez legal total, es de legalidad absoluta. Me parece que acá hay dos cosas, ¿no? Una, hay que recordar a la gente que era integrante del oficialismo, armó lista aparte, digamos, sí, y sí. Ahora al perder la elección queda decididamente afuera, es decir, ya no es más función, no tiene más funciones gremiales dentro de la nueva lista que ganó el comicio. Me parece que allí viene el secreto de todo esto, es decir, a partir del 10, él y los que integraron esa lista saben que no son autoridades del gremio. Claro, es así, pero aparte para que tus oyentes lo entiendan bien, ¿no? O sea, nosotros somos conocidos hace rato, vos venís hablando conmigo hace un montón de tiempo. Yo era secretario gremial. Es como si yo ahora dijera que el que va a entrar en lugar mío en el secretario gremial, le digo, no quiero que entre si me quedo yo. O sea, en vez de asumir mi nuevo cargo, le digo, no, quiero seguir siendo secretario gremial, vos no entras acá. Y le cierro la puerta de mi oficina. Esa es una cosa, una negligencia total. Son inadaptados, aparte han roto todo, no sabés. Han roto el patrimonio del gremio, rompieron los vidrios. Te digo más, hasta en un momento dado llegaron a decir que había heridos. Y yo en un programa de televisión, un canal de televisión que me hizo un reportaje, le digo, a no ser que se hayan lastimado entre ellos, porque nosotros no vamos para no provocarlos, porque nosotros queremos que actúe la justicia, porque nosotros tenemos legitimidad, lo nuestro es legal. Ahora, hay un problema que también, si esto perdura en el tiempo, me parece que ya, si no hace nada el gobierno de la ciudad, si no hace nada la fiscalía, o si no manda que se desaloje o que se habilite la calle, como quieran llamarlo, estaremos en un problema por lo que acabas de decir, por la obra social. Y me parece que tampoco se pueden quedar esperando que la justicia reaccione. Me da la impresión que ya tendrían que estar ustedes hablando con el jefe de gobierno de la ciudad y decirle, bueno, ¿qué piensan hacer? Porque estamos haciendo público que ustedes son responsables, ¿no? Sí, ahora nosotros todos nuestros abogados están haciendo las denuncias correspondientes. Vos sabés cómo se maneja la justicia en este país, es bastante lenta. Por eso te digo, no, me parece que no pueden estar esperando tanto tiempo. Sí, tampoco podemos ir a asumir y producir una batadora, porque verdaderamente lo que nosotros estamos observando es que estas personas quieren tener un herido, un muerto. Ahora que vos no sos más secretario gremial, te puedo hacer la pregunta. Tengo entendido que estuvieron haciendo ingentes esfuerzos para que de las delegaciones no viniera gente a desalojarlos y que se encargaron ustedes de parar a los compañeros, ¿cierto esto? Sí, es que los compañeros se ponen nerviosos, nos encargamos de eso, porque los compañeros se ponen nerviosos. Porque vos, ¿cómo le explicás? No solamente a las filiales del interior, sino a los delegados nuestros de base, a la gente que nos votó a nosotros. Perdón. Porque a nosotros también nos votó gente, ¿verdad? Por eso ganamos la elección. Entonces esa gente nos viene a pedir explicaciones. ¿Por qué no podemos entrar a nuestra casa? Entonces nosotros queremos evitar, bajo todo punto de vista, el enfrentamiento. Porque como estos están organizados y hay altamente probable, yo no quiero ser determinante, pero es altamente probable que haya mucha gente de Hinchadas Unidas, entonces hay barras bravas, entonces nosotros tenemos empleo de comercio, no tenemos boxeadores ni gente que va a pegar. Nosotros trabajamos vendiendo en los comercios, Para los oyentes les digo que estamos hablando con el gremio de mayor cantidad de afiliados en el país. ¿Cuántos son? En el país somos 1.250.000, en Capital Federal estamos alrededor de los 220.000. Es decir, este gremio es mayor cantidad de afiliados, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero evidentemente tampoco se pelea por cualquier cosa, ¿no? No, por supuesto, saben por lo que están peleando. Pero este chico va a pasar a la historia como el inadaptado. Mirá, el otro día el canal Crónica puso abajo en esas letras de molde que pone, cuando se produjeron los incidentes, la oposición en comercio perdió y no se la bancó. Y es cierto, o sea, no se la bancó, no puede entender que haya perdido. O sea, no quiere aceptar la derrota. Es una cosa de loco. Así es, yo no sé. La verdad que, viste, cuando vos te pones a pensar estas cosas, decís, o sea, yo he participado en elecciones sindicales toda mi vida, en elecciones políticas, y cuando me tocó perder me agaché la cabeza y me fui, ya está. De cualquier manera, yo creo que esto es mucho más importante que la trascendencia que nosotros le estamos dando, porque creo que, repito, está en riesgo un montón de cosas que hacen a la salud de los trabajadores. Estamos hablando de que la obra social no está funcionando porque no se le permite, o ustedes por precaución no permite que vayan los trabajadores a cumplir sus funciones, porque afuera está en la campa de la oposición. Ahora, me parece que esta determinación ya es una cuestión de seguridad de la ciudad, porque ¿qué pasa si los van a desalojar compañeros que no están de acuerdo con lo que está pasando? Una batalla campal. Sí, por eso, o sea, entonces nosotros, nuestra responsabilidad como dirigentes es tratar de morigerar y de tratar de que la gente no se ponga nerviosa, cosa que nos cuesta mucho, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero parece que el gobierno de la ciudad, o mejor dicho, el Ministerio de Seguridad, no le interesa que haya una calle céntrica cerrada desde el día lunes, ¿no? O sea, lo que sí tengo que decirte también es que como alrededor de nuestro sindicato hay un montón de edificios nacionales y toda la historia, la Policía Federal está cuidando de que no ingresen al edificio directamente, ¿no? O sea, porque quisieron romper la reja para entrar, quisieron tomar el edificio, o sea, tenían, si cualquiera que pasa por ahí ve una bandera que está perfectamente hecha, no con aerosol, que dice sindicato tomado, o sea, tomaron la vereda, ¿no? O sea, no pudieron tomar nada porque era su intención, nosotros no nos dimos cuenta, entonces por eso cerramos las instalaciones. Así que estamos muy preocupados por el nivel de violencia que hay en este gremio. Nunca hubo un nivel de violencia de esa manera, vos lo conocés, nosotros somos un gremio pacífico, discutimos con ideas, no discutimos con golpes. Bueno, te saludo y estaremos expectantes a ver lo que ocurre, pero la verdad nos llama poderosamente la atención que oficialmente se esté denunciando al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad mantenga un silencio, ¿no? Sí, esa es la preocupación que también tenemos nosotros. Adiós, te dejo. Te agradezco mucho el llamado, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Carbone. La señora Ana María Lynch, cuyo verdadero nombre era Ana María Martínez, nació en San Rafael, Mendoza, el 13 de diciembre de 1918. Falleció en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 25 de enero del 76, actriz de cine argentina, considerada una de las más bellas del cine nacional. Cuando trabajaba como extra en 1938 en Madreselva, conoció a Hugo del Carril, con quien inició una relación sentimental que la ayudó a impulsar su carrera actoral. Después de filmar varias películas, viajó con Hugo del Carril a México, donde actuó en el Puente del Castigo en 1946, y a Cuba, donde trabajó en Como tú ninguna del mismo año. De regreso a la Argentina, filmó dos películas y después permaneció unos años alejada de los set, retornando en el 55, dirigida por su pareja, Hugo del Carril, en La Quintrala, una película basada en la vida de la terrateniente chilena Catalina de los Ríos y Lispersberg. Durante la dictadura, conocida como la Revolución Fusiladora, se prohibió la actuación de numerosas figuras por haber tenido contacto con el justicialismo. Nombres como Enrique Santos Discépolo, Roberto Ciamarella, Mariano Mores, Carlos Acuña, Tita Merelo, Lola Membrives, Eduardo Cuitiño, Sabina Olmos, Charlo, Enrique Muño y Ana María Lynch fueron, con muchos otros, borrados por decreto. Ana María, junto con Hugo del Carril. Después de estar Hugo detenido por orden del dictador Pedro Eugenio Aramburu en el penal de Las Heras, se radicaron juntos en México, donde trabajó con éxito gracias a sus condiciones actorales. Pero no solo se persiguió su trabajo, La Quintrala se retiró del cartel por orden oficial de la dictadura. La revolución golpista dificultó también la bajada de cartel a los filmes Más allá del olvido y Una cita con la vida, donde Ana protagonizó personajes secundarios. A fines del 55, ya en el exilio, rompió su relación con Hugo del Carril y, ante la imposibilidad de trabajar en su país debido a la prohibición por haber sido simpatizante del gobierno peronista derrocado, emigró a Hollywood y contrajo matrimonio con el director Hal Bartlett, con el que la bautizó como Ana St. Clair. Intervino en dos películas dirigidas por su esposo y en el 62 integró la delegación estadounidense que concurrió al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y posteriormente estuvo al frente de una empresa de cosméticos hasta su muerte, ocurrida en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 25 de enero de 1976. Ana María Lynch, actriz argentina, que sufrió la persecución de la Revolución Libertadora y terminó falleciendo en Estados Unidos, donde se radicó. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La subida de la avenida Mitre a Capital en el Puente Pueyrredón está cortada por trabajadores, decían, que están en contra de los despidos masivos que se efectúan en la empresa. La prefectura se colocó enfrente de los que cortaron y un cartel grande dice: Cian no a los despidos. Bajo la lluvia y con paraguas, los militantes cortan el puente Pueyrredón y ahora llegan más refuerzos de la prefectura que aparentemente van a desalojar el corte de los trabajadores. Es la hora 8 en el territorio argentino. La Cámara de Senadores aprobó una docena de leyes en una sola hora, pero quedaron sin aprobación y tratamiento la ley contra las barras y el de papel prensa. El Senado aprobó en comisión el proyecto para desregular la venta de papel prensa, mientras que la Argentina amplió a través de una ley sus zonas de protección marina. No hay paro de los pilotos por la conciliación obligatoria por 15 días que acataron los gremios. El arrepentido Fariña aseguró que Austral Construcciones eran básicamente Lázaro Báez y Kirchner y que el lavado de dinero comenzó inmediatamente después de la muerte del expresidente. Una de las modificaciones sobre lo que se votó en el Congreso fue la creación de dos áreas que se triplicará la superficie total protegida que alcanza a 126.000 metros cuadrados cercanos a los lugares que ahora se amplía en el agua la protección. Una de las modificaciones fue solicitada por el senador de Tierra del Fuego, José Nato Ojeda, donde indicó que pedimos que el proyecto de ley sobre áreas marítimas protegidas, aquellos que tienen que ver con el banco Namuncurá, con Burduguay, el segundo, cuando se unifique el área, que reciba el nombre de Héroes del Atlántico Sur. Es decir, que las dos áreas protegidas se juntarán ahora y están pidiendo un homenaje a los caídos en Malvinas. La Asociación Argentina de Actores suspendió a Juan D'Artés. En la legislatura de la ciudad, una vez más, tratarán de prohibir a los trapitos y a los limpiavidrios en toda la capital. 3 minutos han pasado de la hora 8. La página deportiva. San Lorenzo, como el resto de los equipos de la Superliga, están de vacaciones, pero Jorge Almirón ya piensa en el rearmado del plantel que va a regresar a las prácticas el próximo 3 de enero de 2019. Suenan muchos nombres. Recordamos que solamente puede incorporar 2 para el campeonato local, pero sí puede incorporar muchos, todos los que quiera, para la Copa Libertadores de América. Y el técnico azulgrana pretende, por lo menos va a intentar hacer la chance de traer a Fernando Monetti, el arquero, los defensores Diego Braguieri, Nicolás Pasquini y Víctor Cuesta, los volantes, el torito ex independiente Diego Rodríguez y Federico Mancuello, y los delanteros Nicolás Fernández y el colombiano Víctor Castillo. De todos estos, seguramente habrá algunos que van a arribar en la próxima temporada al conjunto que dirige Jorge Almirón. En lo que tiene que ver con el sub-20, ayer anticipamos, había una pelea entre dos candidatos a quedarse con el sub-20. Finalmente, Fernando "El Bocha" Batista va a ser el entrenador que va a dirigir al equipo argentino en el sudamericano Chile, que se va a jugar en enero en aquel país, y posteriormente tendrá la chance de ser el técnico en el conjunto argentino si clasifica para el Mundial de Polonia del año próximo. Recordamos que el sudamericano se va a jugar en Chile del 17 de enero al 10 de febrero y ese va a ser el primer objetivo que tiene Fernando Batista. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer continuó el desarrollo de la Liga Nacional con 2 partidos en la Bombonerita. Boca por un doble le ganó a Peñarol de Mar del Plata 79-77, en tanto paliza le dio Regatas Corrientes en Bahía Blanca a Weber Bahía por 91-61. Hoy continúa el desarrollo de esta competencia con 3 encuentros. Van a jugar en Comodoro Rivadavia, Quilmes visitando a Gimnasia y Esgrima. La Unión va a hacer lo propio en Formosa recibiendo a Atenas de Córdoba. Y Olímpico en La Banda va a enfrentar a San Martín de Corrientes. 5 minutos pasaron de la hora 8. Se supone que está declarando el hermano del presidente frente al juez. Una empresa canadiense va a invertir 50 millones de dólares en energía solar en Salta. El proyecto Cafayate, en la provincia de Salta, tiene un contrato de 20 años para suministrar a la red argentina a una tasa indexada de un dólar norteamericano o dólar canadiense, y el Canadian Solar, compañía incorporada, tiene 100 megavatios que va a producir para toda la Argentina. La financiación sin aval de recursos comprende 3 préstamos y la compañía espera conseguir otros 25 millones de dólares en financiamiento senior a principios del próximo año, según una declaración que hizo la empresa con sede en Walton, Ontario, en Canadá. El proyecto Cafayate, en la provincia de Salta, tiene un contrato, reiteramos, de 20 años para poder suministrar a la red argentina una tasa indexada en dólares de 56 dólares con 28 por cada megavatio hora que se produzca. 7 minutos pasan de la hora 8, 20 grados 6 y llueve en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, bienvenido al paraíso económico. Bueno, buen día. No sé, ¿te referís a algunas declaraciones así de estas medio surrealistas que hacen las autoridades? No, pero vos sabés que en el congreso que hizo el PRO en Parque Norte, sí, los militantes que estuvieron allí sacaron 81 cosas por las cuales se debería votar este gobierno, de lo que ellos dan por aciertos. Ajá. Y no hay una sola medida económica a favor porque no la pueden mostrar, ¿no? Sí. No, la situación del gobierno, lo hemos hablado otra vez, es patética en materia de resultados. Perdón que lo repita, pero cabe señalarlo. Desde que este gobierno asumió 3 años de los 4 de gestión, es decir, está completando su gestión, no puede mostrar un miserable dato de la economía y de las finanzas a su favor. Esto es el balance básico. Ahora, se sigue vendiendo a la opinión pública cualquier imagen, pero lo que más me preocupa, digamos así, a nivel de lo que estoy viendo, estudiando, es la sangría financiera que representa cada día que pasa. Esto hay que repetirlo, porque cada día que pasa el salario real, las jubilaciones, los ingresos fijos, los planes sociales, todo lo que significa el gasto público social y el gasto general de salarios, está cayendo. Se estima que este año, y probablemente las cifras lo superen, la caída del salario real va a estar en promedio entre el 12 y el 15%. Es decir, mientras la inflación, las proyecciones de inflación están en el 47, 48, algunos dicen 50, los niveles salariales han quedado atrasados en el 30, 35. Mira, Héctor, desde que gobierna Macri, el peso argentino con relación al dólar se devaluó un 290% en 3 años. Claro, y este año solamente fue un 100%. Sí. Y esa devaluación se traslada a precios, porque acá hay que insistir en esto. El gobierno está provocando inflación. La inflación no ha ocurrido en esta gestión. Justamente, los datos de inflación en 3 años, 158%. Sí, a 158 en 3 años. Sí. Hoy se conoce, por ejemplo, la inflación de este mes. Sí, hay que recordar que a comienzos de este año, y cuando estaba Sturzenegger en el Banco Central, se hablaba de que en la segunda mitad del año la inflación promedio iba a bajar del 1,5% al 1% mensual. Y resulta que ahora están dando como todo un éxito que la inflación que se vaya a conocer hoy esté en el orden de poco menos del 3%. No, el desvío entre las proyecciones y la realidad es patético. Pero además, si querés, incluyo algo que para mí, dentro de toda esta operación de distracción de la opinión pública que se viene manejando, yo no niego la entidad que tenga cada problema. Eso, no, el problema, la gravedad intrínseca de cada problema lo evalúa uno, ¿no? Pero sospechosamente, todos los días la prensa tira un distractivo diferente a la opinión pública. Que desde un partido de fútbol hasta una violación, hasta una supuesta hechos policiales, Y mientras la opinión pública está siendo deliberadamente distraída con estos temas, ¿no? El costo financiero que está pagando toda la población, porque hay una transferencia de ingresos, es brutal. Te doy un dato. El Banco Central acaba de publicar el balancete al 30 de noviembre. Entre LELIC, LEVAC y pases pasivos, que son todas deudas de cortísimo plazo, que van no menos de 30, van a 7 y a un solo día, el Banco Central debe 1.300.000 millones de pesos. Por esa deuda de cortísimo plazo que el Banco Central renueva diariamente, porque todos los días le caen vencimientos que son a 7 días, pero son todos escalonados, los intereses que se pasan los 2.100 millones de pesos por día. Sin contar lo que paga la tesorería, que la tesorería está pagando seguramente, porque la proyección ya ha quedado desactualizada, antes era 1.100 millones y ahora está pasando más o menos los 1.400. Ergo, si vos sumás los 2.100 millones de pesos de intereses por día que paga el Banco Central, más los 1.400 que paga la tesorería, tenés 3.500 millones de pesos por día. Mira, esto es insultante porque ahora que se destapó esta crisis de aerolíneas nueva, que ahora, bueno, entró una conciliación, ¿no? Se difundió que el gobierno recibió un informe con mucha preocupación del presidente porque Aerolíneas Argentinas requerirá el año que viene, el año 2019, requerirá de subsidios como línea de bandera para aguantar los costos 1.100 millones de pesos por mes. Vos fíjate la proporción. El gobierno se lamenta tener que subsidiar a la línea de bandera, bien o mal, pero se lamenta, por 1.100 millones de pesos por mes y está pagando 3.500 millones de pesos por día de intereses. Esto da una magnitud del desequilibrio y la transferencia que hay entre el gasto productivo o el gasto de subsidios en este caso contra la sangría financiera. Es una cuestión que yo no puedo entender a qué va a desembocar, porque esto significa que el gobierno piensa usar los 365 días de gobierno que le quedan para seguir con una sangría como esta. ¿Viste? Es una cuestión que aquí no hay política económica, no hay previsiones productivas. La industria está trabajando con una capacidad instalada al 60%. ¿Y por qué? Porque hay recesión en la Argentina. ¿Por qué hay recesión en la Argentina? Porque el gobierno sube las tasas de interés para subsidiar a los bancos. Porque si vos una tasa de interés razonable, que debiera estar como los niveles mundiales en 10-12%, digamos, para estimar que debiera ser algo razonable, un 1% mensual dentro de las condiciones, y la estás pagando 60, estás dando el privilegio de saqueo a la Argentina más grande que existe. Es como pagar un bien. Si el gobierno, comprara, creo que es uno de los cargos que le imputan a Vudú ahora que fue liberado, ¿no? Creo que está procesado por haber comprado autos de alta gama para cuando estaba en el Ministerio de Economía con sobreprecio. Sí, seguramente una corruptela que no es infrecuente en el ámbito público, ¿no? Pero nadie se escandaliza por el nivel impresionante de las tasas de interés que existen. Yo te digo la verdad, veo esto como un interrogante porque Macri llevó al país al default. Está aguantando el default porque el Fondo Monetario lo está sosteniendo. Pero no lo sostiene gratis, lo sostiene para que le pague a los bancos 3.500 millones de pesos por día. Ese es el costo de los condicionamientos del Fondo Monetario, amén del dinero que le va a tener que devolver y que nadie absolutamente está diciendo cómo se va a devolver el préstamo del fondo. Porque si el fondo te banca 57.000 millones de dólares hasta el 2020, hay creo que algún desembolso previsto en el 2021. La pregunta del millón es, ¿quién va a pagar todo esto? Porque esto no es neutro. El gobierno te aguanta para que vos completes el mandato, pero vos, aparte del dinero que pagás todos los días por intereses, le dejás un muerto al nuevo gobierno que nadie sabe cómo se va a pagar. O sea, le deja un mega canje, ¿no? Nada más que en lugar de hacer el mega canje ahora, dilata el mega canje y mientras produce una sangría financiera. Esto es una constante histórica en la Argentina. Antes de todos los megacanjes hubo negociados, ¿no? Como fue el famoso negociado, el megacanje de la Rúa Cavallo, como antes había sido el plan Brady. O sea, primero se hace una sangría, se paga indiscriminadamente intereses, no hay freno. Después se entran en negociaciones de reestructuración y a su vez esas reestructuraciones generan un nuevo ciclo de endeudamiento. Es una constante en la Argentina y se está dando bajo las narices de todo el mundo. Yo creo que es muy difícil pensar o imaginar, cualquiera que se gane las elecciones, cómo sigue un día después, o cómo comienza un día después el gobierno cuando tenga que asumir, ¿no? Sí, presumiblemente lo que se está negociando con otras fuerzas políticas aliadas, porque el gobierno difícilmente puede encarar esto con una sola fuerza política, es esto que estoy diciendo, es decir, el nuevo megacanje, es decir, apenas asuma el gobierno va a tener que blanquear parte de la situación e ir a una reestructuración de deuda. Esto, por otra parte, en los medios financieros está instaurado ya, porque los fondos de inversión que prestan a la Argentina o que renuevan sus deudas, las renuevan a corto plazo, porque el país está pagando con la ayuda del Fondo Monetario. Entonces el razonamiento es inmediato. Quiere decir que este gobierno va a poder pagar hasta el año que viene, porque el Fondo Monetario le cubre los vencimientos. Hasta que pueda llegar al final y entregar la banca. Y después, ¿qué pasa? Entonces ocurre que las tasas de rendimiento de la deuda pública, las tasas que se exigen en el mercado, van más altas a corto plazo, es decir, lo que se llama curva de rendimientos invertida, que es un absurdo, es decir, que por corto plazo pagás tasas de interés más altas que por largo plazo. Normalmente la lógica es que si vos contraes una deuda a largo plazo, esa tasa de interés sea más cara que la de corto plazo. No, en la Argentina se vive con tasa de interés invertida. En el cortísimo plazo, estamos hablando de que el Banco Central paga por pases pasivos tasas del 60% anual a 7 y a un día. Lo que significa que te esté cayendo vencimientos del orden de 150, 180 mil millones de pesos cada día por Banco Central, significa que no hay un recupero posible. No, y además no te deja pensar, ¿no? Porque estás todos los días tapando agujeros. Sí, es un escándalo. Yo creo que se está cometiendo en la Argentina en este momento uno de los saqueos financieros más grandes de la historia. Te saludo, nos seguimos la próxima. Suerte, chao, adiós. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ya dijimos que en 1983 Alfonsín anunciaba públicamente el decreto por el que se disponía el procesamiento de los miembros de la Junta Militar. Y la ciudad de Buenos Aires, en las calles y durante mucho tiempo, tenía... ¡Es un